¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente todos los días sábados, los vamos a estar acompañando aquí en multitud para compartir con todas y todos ustedes los principales hechos que atraviesan la realidad internacional. Hoy se cumple, en estos días, mejor dicho, un nuevo aniversario de los bombardeos a Hiroshima y Nagasaki, que se perpetraron los días 6 y 9 de agosto de 1945. Como nuestra audiencia lo recordará, se trata de la única vez que se utilizaron bombas nucleares contra poblaciones civiles, en lo que significó un verdadero holocausto de ambos centros urbanos japoneses. Hiroshima y Nagasaki fueron destruidos en cuestiones de segundos. Eso precipitó la rendición de un Japón ya exhausto. Hay que recordar que las demás potencias que intervinieron componiendo la Alianza del Eje ya se habían rendido para esa altura de la historia. Y todavía nos seguimos preguntando cuál fue la finalidad específica de este bombardeo tan sangriento. ¿Crimen de guerra? ¿Genocidio? ¿Un delito de lesa humanidad? Nos seguimos haciendo estas preguntas que por supuesto quedaron impunes, pero grabadas para siempre en las memorias colectivas. Hubo un quiebre en la historia, no solamente de las guerras, sino también de la propia humanidad. Vamos a evocar, por supuesto, las principales circunstancias que tienen que ver con esos hechos tan cruentos que tuvo que vivir el Japón. Vamos a relatarles cómo fue, según las principales fuentes informativas a las que accedimos, aquel infierno en el que murieron decenas de miles de personas por las bombas atómicas. Todas ellas, personas civiles que desarrollaban normalmente su vida en un contexto ya de privación propio de la marcha, del curso que iba tomando la guerra, que era naturalmente desfavorable para el Japón imperial. En 1945, Estados Unidos y Japón ya llevaban 4 años enfrentados en una guerra muy cruenta, la Guerra del Pacífico, que fue a la postre uno de los mayores escenarios de la Segunda Guerra Mundial. El 26 de julio de ese año, el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, lanzó un ultimátum contra los japoneses. Les exigía en el mismo una rendición incondicional, porque de lo contrario les esperaba, esto es textual, una destrucción rápida y absoluta. El mensaje de Truman era categórico, pero no mencionaba el uso de bombas nucleares. Es decir, que las autoridades japonesas no pudieron mensurar la magnitud del daño que sobrevendría. Sin embargo, estos artefactos eran justamente parte del arsenal que Estados Unidos tenía listo como un elemento más de su estrategia para terminar de zanjar el conflicto, si es que esta fue la finalidad última de la decisión norteamericana. El 16 de julio hay que recordar que Estados Unidos había ensayado con éxito la bomba Trinity, la primera arma nuclear que se detonaba en el mundo, por supuesto que en un estricto silencio. Explica la BBC que tan pronto supieron los norteamericanos que la bomba nuclear funcionaría, se asumió que efectivamente la utilizarían. La discusión entre los militares, señala Michael Gordon, historiador especializado en ciencias físicas en la Universidad de Princeton y coeditor del libro La Era de Hiroshima, no era si la usarían, la pregunta era cómo la usarían, porque evidentemente ya estaban determinados a hacerlo. Y la forma más efectiva de usarla, continúa diciendo Gordon, sería una que llevara a la rendición de Japón, cosa que era dable imaginar desde antes del lanzamiento de ambas bombas. Las razones que llevaron a Estados Unidos a lanzar las bombas atómicas, como decimos, sobre Hiroshima y Nagasaki, aún son objeto de debate, pero las consecuencias subsisten hasta hoy. Este va a ser el recuerdo de los primeros y hasta ahora únicos ataques con bombas nucleares, de toda la historia humana. El primer blanco elegido fue Hiroshima. La ciudad no había sido bombardeada antes durante la guerra, así que era un buen lugar para hacer notar los efectos de la bomba. Además, era la sede de una base militar, pero esto era un dato, o es un dato anecdótico. El Enola Gay, un bombardero de Estados Unidos, piloteado por el coronel Paul Tibbets, sobrevolaba Hiroshima a unos 9 kilómetros y medio de altura cuando liberó la bomba Little Boy, que explotó en el aire a unos 600 metros del suelo. La directora de Iwakusha Stories, una organización que recopila testimonios de sobrevivientes de las bombas, describe en un documental del canal Discovery que a las 8:14 era un día soleado, a las 8:15 era un infierno. Little Boy era una bomba con un mecanismo interno que funcionaba como una pistola. Disparaba una pieza de uranio 235 contra el mismo material de la bomba. Al chocar los núcleos de los átomos que componían la bomba, se fraccionaron en un proceso llamado fisión. Esa fisión de los núcleos ocurre de manera consecutiva, generando una reacción en cadena en la que se libera energía y finalmente desata la terrible explosión. Little Boy llevaba una carga de 64 kilos de uranio 235, de los que se calcula que solo se fisionó cerca del 1,4%. Aún así, la explosión tuvo la fuerza equivalente a 15.000 toneladas de TNT. Como referencia, tan solo un kilo de TNT puede ser suficiente para destruir un automóvil. La explosión generó una ola de calor de más de 4.000 grados centígrados en un radio de aproximadamente 4 kilómetros y medio. Esto fue verdaderamente devastador. Los relatos son estremecedores. De repente me enfrenté a una gigantesca bola de fuego. Luego vino un ruido ensordecedor. Era el sonido del universo explotando, le contó Shinji Mikamo, sobreviviente de Hiroshima, a la cadena inglesa BBC. Se cree que entre 50.000 y 100.000 personas murieron el día de la explosión. La ciudad quedó devastada en un área de 10 kilómetros cuadrados. La explosión se sintió a más de 60 kilómetros de distancia. Dos tercios de los edificios de la ciudad, unos 60.000, quedaron reducidos a escombros. El intenso calor produjo incendios que durante 3 días devoraron un área de 7 kilómetros alrededor de la zona centro, de la zona cero, del epicentro de la caída, el estallido de la bomba. Japón no se rindió en ese momento. Se rendiría 3 días después, una vez que Estados Unidos lanzara una segunda bomba nuclear sobre Nagasaki, un hecho que ocurrió, como decíamos, el 9 de agosto de 1945 a las 11:02 de la mañana. Imaginen ustedes que en el caso de Hiroshima, a esa hora, 8 y 14 de la mañana, la ciudad se preparaba para desarrollar sus actividades habituales, la gente iba a trabajar, o se desperezaba, o descansaba, o los niños iban al colegio, los transportes públicos funcionaban a pleno. En ese momento ocurrió esta verdadera masacre que en el día de hoy estamos recordando, memorando justamente la necesidad de tener presente un hecho de características inéditas, protagonizados contra una potencia que prácticamente ya estaba vencida en la contienda mundial. No obstante eso, fue Japón azotado de una manera sin antecedentes, sin precedentes, y hoy quisimos evocar justamente estos hechos de los cuales se está cumpliendo por estos días un nuevo aniversario. Hacemos aquí una breve pausa y después seguimos analizando la historia, analizando la caída de Japón y la decisión norteamericana de utilizar por primera vez bombas nucleares contra la población civil. Caminando y cantando una misma canción, somos todos iguales si decimos que no. Las escuelas, las calles, inmensa legión, caminando y cantando una misma canción. En los barrios, suburbios, se escucha la voz. En el campo, los barcos, en la construcción, somos todos iguales, diciendo que no a la guerra, las armas, la ley. Si puedes hacerlo ahora y mañana. bien, y después de esta pausa musical ingresamos al segundo bloque de esta edición de hoy de Multitud, este programa que como todas y todos ustedes conocen, está acompañado por la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. En este sábado especial vamos a continuar revisando la historia, evocando la utilización por primera y única vez contra poblaciones civiles de bombas nucleares en la Segunda Guerra Mundial. Habíamos ya analizado lo acontecido en la ciudad de Hiroshima el 6 de agosto de 1945. Nos habíamos preguntado, frente a lo dantesco de los hechos, si no se habría perpetrado, lo decíamos en términos de interrogación, algún delito de masas que haya quedado impune a lo largo de la historia, porque todos sabemos que la historia la escriben los que ganan, pero además los tribunales generalmente constituidos después de este tipo de hechos tan, pero tan flagrantes, también están constituidos por jueces de las potencias vencedoras. Por lo tanto, ningún norteamericano, ningún funcionario, ningún militar fue juzgado por estos hechos específicamente. Estos hechos que, repetimos, ocurrieron con una diferencia de 3 días. La primera bomba se arrojó sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945 a las 8:14 y la segunda cayó sobre el cielo de Nagasaki el 9 de agosto a las 11:02 de la mañana de aquel fatídico año 1945. Hay que advertir que la ciudad de Nagasaki no estaba en la lista de objetivos prioritarios, los que se habían acordado en un primer momento como lugares donde iba a ser lanzada la bomba ese día 9. Su topografía es accidentada y la cercanía de un campo de prisioneros de guerra aliados la convertían en un blanco bastante difícil o por lo menos secundario en cualquier elección. Por eso, entre los objetivos principales estaba Kokura, que es una ciudad con zonas industriales y urbanas en terrenos relativamente llanos. Sin embargo, el día del ataque, Kokura estaba cubierta de bruma y humo. Esto lo quiso así el azar, según reportaron los pilotos americanos. La tripulación tenía orden de elegir visualmente el objetivo que maximizara el alcance explosivo de la bomba. Fue así que, ante las condiciones meteorológicas reinantes en Kokura, se desviaron finalmente a Nagasaki. El bombardero Boxcar, un B-29 piloteado por el mayor Charles Swinen, dejó caer la bomba Fat Man que explotó a 500 metros sobre el suelo de Nagasaki. La bomba Fat Man estaba hecha de plutonio-239, un material más fácil de conseguir y más eficiente, pero requería a su vez un mecanismo más complejo en su utilización. El plutonio-239 no era puro, esto podía causar una reacción en cadena prematura con la cual se perdería gran parte del potencial de la bomba. Se usó entonces un mecanismo de implosión para activar el proyectil antes de que ocurriera esa fisión espontánea. La bomba tenía una carga de 6 kilos de plutonio, pero se calcula que solo logró fisionarse 1 kilo. Fue suficiente para liberar una energía equivalente a 21.000 toneladas de TNT. La explosión fue más fuerte todavía que la de Hiroshima, pero el terreno montañoso de Nagasaki, ubicada entre dos valles, limitó el área de destrucción. Aún así, se calcula que murieron entre 28.000 y 49.000 personas el mismo día de la explosión. En Nagasaki, la bomba destruyó un área de 7 kilómetros 700 metros cuadrados. Cerca del 40% de la ciudad quedó reducida a ruinas. Escuelas, iglesias, hogares y hospitales se derrumbaron literalmente. Según le dijo a la BBC Sumiterio Taniguchi, un sobreviviente de Nagasaki, el lugar se convirtió en un mar de fuego, en el infierno. Cuerpos quemados, voces pidiendo ayuda desde edificios derrumbados, personas a quienes se le caían las entrañas. No existen cifras definitivas de cuántas personas murieron a causa de los bombardeos, ya sea por la explosión inmediata o en los meses siguientes, debido a las heridas y los efectos de la radiación. Los cálculos más conservadores estiman que para diciembre de 1945 unas 110.000 personas habían muerto en cada ciudad. Otros estudios afirman que la cifra total de víctimas a finales de ese año luctuoso pudo ser de más de 210.000 personas. Como consecuencia de este desastre, Japón se rindió el 2 de septiembre del año 1945. El emperador Hirohito, dirigiéndose a su pueblo, dijo textualmente: "Hemos decidido allanar el camino para una gran paz para todas las generaciones venideras, soportando lo insoportable y sufriendo lo insufrible". La rendición oficial se firmó el 2 de septiembre, como les decía, a bordo de un barco norteamericano, el Missouri, poniendo fin así a la Segunda Guerra Mundial. Si vamos a hablar de la brutalidad de esa bomba, podemos decir que en una fracción de segundo, tras la explosión de esa bomba atómica, se liberan rayos gamma, neutrones y rayos X que salen disparados a una distancia de 3 kilómetros. Estas partículas invisibles bombardean todo lo que se encuentra a su paso, incluyendo los cuerpos humanos y destruyendo sus células. En la bomba de Hiroshima, por ejemplo, resultaron letales para el 92% de las personas que estaban en un radio de 600 metros de lo que se denomina, como ya hemos visto, punto cero. O sea, el epicentro del estallido, que se produce a unos centenares de metros de altura. Los sobrevivientes de las explosiones, conocidos como Hibakusha, sufrieron las devastadoras consecuencias del intenso calor y de la radiación. No va a ser la primera vez que vamos a referirnos a los Hibakusha en esta edición de hoy de Multitud. Esas personas, de manera inmediata, sufrieron quemaduras que les arrancaron la piel y los tejidos. Shinji Mikamo, sobreviviente de Hiroshima, dijo: "Sentí un dolor punzante que se extendió por todo mi cuerpo. Fue como si un balde de agua hirviendo cayera sobre mí y me restregara la piel". La exposición al material radiactivo, les causó náuseas, vómitos, sangrado y caída del pelo. Otro Hibakushi, Senji Yamaguchi, sobreviviente de Nagasaki, decía: "Era tanto el dolor que sentía cuando me curaban, cuando extraían las gasas una por una, que muchas veces quedaba al borde de la inconsciencia". Con el tiempo, algunas personas desarrollaron cataratas y tumores malignos. En los 5 años posteriores a los ataques entre los habitantes de Hiroshima y Nagasaki, aumentaron drásticamente los casos de leucemia. 10 años después de los bombardeos, Muchos sobrevivientes desarrollaron cáncer de tiroides, de seno y de pulmón a una tasa, por supuesto, muy, pero muy superior a la normal. Entonces, de cara a estas secuelas, que incluían, como dijimos, cataratas, pérdida de pelos, cáncer de tiroides, cáncer de seno, cáncer de pulmón, leucemia, etcétera, etcétera, la salud mental de estos Ibakuya también se vio afectada por haber presenciado un acto de semejante atrocidad, haber perdido una innumerable cantidad de seres queridos y por el miedo a desarrollar enfermedades como consecuencia de la radiación. Algunos de ellos vivieron condenados a estar confinados en un hospital de por vida. Muchos sufrieron discriminación por su aspecto físico y por la creencia de que acarreaban o podían acarrear otras enfermedades. Otros vivieron con un sentimiento de culpa por no haber podido salvar a sus seres queridos. De esta manera hicimos una reseña de lo que significó en sí el lanzamiento de estas bombas sobre dos ciudades japonesas y el infierno que se abatió en aquel mes de agosto de 1945, los días 6 y 9 de agosto en Hiroshima y Nagasaki respectivamente. Vamos a hacer una nueva pausa y después sí, continuamos evocando, memorando aquel hecho infausto para la humanidad en su conjunto. Preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces, en él repito siempre que mientras alguien proponga muerte, fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo, como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Malvinas. ¡Cuánta tragedia! Esta tierra, hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Ando por este mundo sobreviviendo. Viviendo viviendo. La sangre, la dentadura buena y un sueño urgente. Quiero la vida de mi simiente. No quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo a los animales. ¿Cómo me reiría ese loco día? Ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo. Continuamos aquí en Multitud, abordando junto a todas y todos ustedes los sucesos acontecidos en Japón en agosto de 1945, con la perpetración de un hecho verdaderamente lamentable y luctuoso para toda la humanidad y para la condición humana en general. Después de haber desarrollado y descrito cómo acontecieron los hechos en aquellos infaustos días, nos preguntamos también cómo habría sido la vida después de la bomba. Y para eso recopilamos alguna información textual de algunos sobrevivientes que eran profesionales y trabajadores de la salud en ambas ciudades. Sus testimonios son realmente conmovedores, pero es necesario conocerlos. Es necesario revisar ese tramo brutal de la historia. Vamos a empezar analizando lo que señalaba muy brevemente Shuntaro Ida, que era un médico de Hiroshima. Este profesional decía: traté unos 6.000 pacientes, quizás 10.000. Después de eso no quise continuar mi carrera como doctor. Todas las personas que vi murieron, una tras otra. No hubo nadie a quien pudiera salvar. Un trabajador de la salud de ese lugar, de Nagasaki, Yasuaki Yamashita dice: todavía siento miedo de que se me puedan manifestar las consecuencias de la radioactividad y morir en cualquier momento. Keiko Ogura, de Hiroshima, señala: dos personas muy heridas se me acercaron y solo decían agua, agua. Yo les di de beber y luego murieron frente a mí. Comencé a culparme porque sentía que los había matado. Me sentí así durante más de 10 años. Yoshiro Yamawaki, de Nagasaki, señalaba: aún siento rabia de que Estados Unidos haya lanzado la bomba contra gente inocente, gente que no tenía manera alguna de defenderse. Aquí tenemos cuatro de los muchísimos testimonios que, por supuesto, se vertieron sobre las sensaciones horrendas que ganaron a los japoneses en aquellos días. Hoy Hiroshima y Nagasaki son importantes ciudades industriales y comerciales. Ambas tienen plazas y museos donde se rinde homenaje a las víctimas. Los ibakuyas que aún viven rondan los 80 o 90 años. Algunos se convirtieron en activistas en contra de la proliferación de armas nucleares y compartieron sus historias como una manera de recordar los horrores de la guerra. La devastación que causaron las bombas de Hiroshima y Nagasaki desataron hasta hoy un intenso debate sobre si fue necesario un ataque de tal envergadura sobre la población civil. Desde entonces, ningún otro país se ha atrevido a usar una bomba atómica en un conflicto armado. Como ya habíamos señalado, en el momento en que se arrojan las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, Japón estaba en un proceso de desgajamiento, la guerra estaba perdida para el imperio, y muchos se preguntarán cuál fue el sentido de arrojar esas bombas sobre una población civil indefensa y sobre un país ya vencido. Hay muchas conjeturas, quizás una de las más reputadas se vincula con la necesidad de Estados Unidos de ejercer un gesto de fuerza, vaya el gesto que eligió, que de alguna manera dejara en claro al resto de los aliados cuál era la verdadera potencia emergente de la Segunda Guerra Mundial. Fue más que nada un gesto que se realizó al mundo comunista encarnado en ese entonces por la Unión Soviética. Este gesto, de haber sido así, produjo que la Unión Soviética comenzara también una carrera nuclear que en pocos años más daba como resultado que el país comunista tuviera también su armamento nuclear. Por lo tanto, la razón por la cual se tomó una decisión de semejante magnitud no aparece del todo clara. Sí es cierto que consagró la emergencia de una nueva potencia mundial. Se trataba de un país enorme que había reconvertido su economía de paz en economía de guerra y luego en economía de paz, produciendo un dinamismo de su economía que terminó fortaleciéndolo y consagrándolo como la nueva potencia del momento, también como la principal potencia militar del mundo. Pero La verdad es que las razones últimas de esta decisión permanecen en una bruma, en una imposibilidad de desentrañar los objetivos últimos de semejante determinación. Después de la guerra, como todos ustedes saben, acontecieron los juicios de Tokio que persiguieron y condenaron en algunos casos a los jerarcas japoneses. Dejaron intencionadamente de lado cualquier tipo de sanción respecto del emperador Hirohito, justamente porque hubo una interpretación geopolítica, estratégica, de que la figura de Hirohito se asimilaba más a un dios que a la de un jefe de Estado. Y esa caracterización que los japoneses hacían de su emperador galvanizaba una sociedad sacudida, arrasada por la peor de las armas conocidas hasta ese momento y por una guerra prolongada de desgaste que había acontecido antes de estos hechos dantescos. En ese sentido, bueno, ocurrió que Hirohito no fue penalizado, y que las penas alcanzaran a algunos militares y civiles de las altas jerarquías japonesas. Lo llamativo del caso es que ningún estadounidense fue sancionado por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que acontecieron en ese conflicto. Vamos a señalar también que estas violaciones a los derechos humanos también fueron perpetradas por los japoneses, no hay ninguna duda de eso. Hubo una gran ferocidad en las Fuerzas Armadas del Japón, en la forma de tratar a sus prisioneros, de arrasar poblados enteros de territorios en disputa, de inferir horribles torturas a los soldados enemigos, sin contar lo que fue la masacre de Nanking en China previo a la guerra. Por lo tanto, estamos ante un estado de características feudales que en 1945 conservaba un emperador como forma de galvanización de una sociedad que, por supuesto, fue proclive a los llamamientos belicistas y nacionalistas de un gobierno de extrema derecha. Con abstracción de estas especificidades, lo cierto es que el Japón terminó siendo victimizado de una manera inesperada. Vamos a hacer aquí una nueva pausa y en pocos minutos más vamos a analizar lo que significó o significaron los denominados juicios de Tokio como forma de suturar una herida que, por supuesto, sigue viva en la conciencia de todos los seres humanos. Un nido, un nido, un nido. pero ¿dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Muy bien, y de esta manera nos vamos aproximando al final de esta edición de Multitud, analizando, evocando, recordando lo que significó la utilización por primera y única vez en la historia de la humanidad de bombas nucleares arrojadas sobre el Japón. Como anticipábamos en el bloque anterior, nos queremos detener en este caso en lo que fue la culminación de la guerra y lo que esa culminación significó tanto para las potencias vencidas de Occidente como para el Japón imperial. Ya en los acuerdos previos de los tres grandes, se había resuelto en Yalta juzgar a los principales responsables de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en sus propios países. También se había resuelto la conformación de los tribunales y de la fiscalía. De manera tal que una vez terminada la guerra en Asia, Japón fue ocupado por las fuerzas estadounidenses, como todos sabemos, y a partir de ese momento se inicia un proceso de persecución y detención de los principales referentes políticos del régimen autocrático derrotado. El tribunal, también en este caso, como ocurrió con el tribunal de Núremberg, estuvo integrado por miembros nacionales de los países que habían ganado la guerra, a saber, la Unión Soviética, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, China, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, la India, los Países Bajos y Filipinas, y sesionó, conforme lo que se había acordado previamente, en Tokio, entre el 3 de agosto de 1946 y el 12 de noviembre de 1948, fecha esta en que fue disuelto al considerarse que había terminado con su labor específica como tribunal ad hoc, es decir, como tribunal constituido después de haber acaecido los hechos que debería juzgar. En lo que constituye, por supuesto, un hecho bastante reprochable desde el punto de vista de un sistema penal liberal. Pero bueno, así se formó lo que llamamos la comunidad jurídica internacional. Este juzgamiento a los japoneses involucró solamente a algunos de los jerarcas residentes en el país, sin perjuicio de la realización de otros procesos a cargo de diferentes tribunales especiales en distintos lugares del continente asiático, fundamentalmente contra militares y funcionarios japoneses. Se enjuició a los imputados por los mismos delitos que ocuparon el Tribunal de Núremberg, que se denominaban crímenes contra la paz y crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio y complot de guerra. También, en el caso de este tribunal, del Tribunal de Tokio, se recortó su competencia a los hechos ocurridos únicamente durante la guerra, aunque se incluyó a otros casos especiales como la matanza de Nankín, lo que de alguna manera explica que China y otros países asiáticos integraran este tribunal porque tenían intereses concretos en que se saldara, decidiera y condenara sobre lo ocurrido en la masacre de Nankín. Uno de los cuestionamientos más severos que recibió el tribunal estuvo cifrado en su selectividad, en su asimetría, en la selección de los imputados por parte del tribunal y de la fiscalía, lo que constituyó en primer lugar la exclusión del emperador Hirohito, que había sido conducido o que había conducido a la nación japonesa durante el conflicto. El Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente, que así se denominaba, no absolvió a ninguna de las personas llevadas a proceso. Fueron condenados a muerte el primer ministro Kideki Tojo, el comandante del Servicio Aéreo del Ejército Kenji Doihara, el ministro de Relaciones Exteriores Koki Hirota, el ministro de Guerra Seijiro Itagaki y los comandantes Eitaro Kimura, Iwani Maitsui y Akira Muto. A prisión perpetua fueron sentenciados los ministros de guerra Sadao Araki, Yoshihiro Umezu y Shunroku Ata. El instigador de la Segunda Guerra Chino-Japonesa, Kingoro Hashimoto, el primer ministro Kiyoshiro Hiranuma, el jefe de gabinete Naohiko Oshino y otros líderes y comandantes de Japón que fueron sentenciados a distintas penas, algunas muy graves, como las que ya mencionamos, y otras a unos años de prisión que iban desde los 25 años hasta los 7 años de prisión, si mal no recordamos. Este es el saldo de este tribunal, conocido como Tribunal de Tokio, que recientemente ha tenido una réplica en una serie de Netflix, ¿no? Que implica otra mirada sobre los tribunales y sobre los juicios de Japón. A ver, innumerables evidencias históricas dan cuenta de la perpetración de graves errores, de graves violaciones a los derechos humanos por parte de los miembros de las fuerzas ganadoras en la guerra, que por supuesto no han sido de ninguna manera cuestionados. Y por lo tanto, también se pone en tela de juicio el otorgamiento de una inmunidad para el emperador Hirohito, por las razones que ya explicamos en bloques anteriores, en una exhibición clara de la politización que había alcanzado ese juicio, ya que la preservación de la figura imperial era fundamental para los planes estadounidenses de posguerra. Había un plan concreto que se llamaba Operación Lista Negra, que de manera informal consistía en separar al emperador de los militaristas, manteniéndolo como elemento de legitimación de las fuerzas de ocupación aliadas y usando su imagen para potenciar la transformación del pueblo japonés hacia un nuevo sistema político, que además implicaba la asunción de nuevas formas jurídicas y culturales. Esta exitosa campaña para absolver al emperador de cualquier responsabilidad de guerra no reconoció límites. Hirohito no solo fue presentado como inocente de cualquier acto formal que pudiera hacerle susceptible de ser juzgado por crímenes de guerra, sino que fue convertido en una figura casi angelical que ni tan solo tenía alguna responsabilidad moral por la guerra. Con el apoyo completo del cuartel general de MacArthur, la acusación funcionó de hecho como un abogado defensor del propio emperador. En un juicio en el que, como ya señalamos, los jueces y la fiscalía estaban en manos de nacionales de las potencias vencedoras en la guerra. Esta es la realidad con la que terminó este horrible conflicto, que tuvo como datos salientes la utilización de bombas no convencionales arrojadas sobre el Japón. Hemos querido de alguna manera recuperar con todas y todos ustedes datos objetivos que extrajimos de distintos